fueron inaugurados los objetos modernizados a base de materias, fuerza y tecnología domésticas del complejo siderúrgico Huang'e el día 24 con una ceremonia. Asistieron el premier Park Bong-ju y otros directivos junto con su personal. Park dijo: "La culminación de estos objetos son valioso fruto de los denodados esfuerzos de los grandes líderes, quienes dedicaron lo todo por el asentamiento de la base autóctona de la industria metalúrgica de nuestro país y la sabia orientación del mariscal Kim Jong-un, quien exaltó a los obreros como heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il y los orienta a crear la velocidad de Mal Yima. Los obreros del complejo deben grabar el espíritu fundamental del séptimo congreso del Partido del Trabajo y hacer gala del ímpetu de la heroica clase obrera de Kim Il-sung y Kim Jong-il en adelantar la victoria final de la potencia socialista". Luego de la ceremonia, los participantes recorrieron sus procesos productivos. Los obreros del complejo terminaron en corto tiempo la modernización de más de 10 objetos que tienen suma importancia en modificar el sistema de hierro Chuché y sus procesos productivos.